siento en ti intensamente. He pensado en ti continuamente. He intentado así retenerte a ti conmigo aquí con cualquier medio. Dejando encendidas luces blancas en la nieve.